Síguenos en Twitter, @RBLetelier, Radio de la Universidad de Valparaíso. Y sigamos con materias universitarias. Con el fin de contribuir al desarrollo de Playa Ancha y sus habitantes, se dio inicio al trabajo colectivo entre actores y organizaciones del barrio como parte de la iniciativa Generación de Conocimiento Compartido, un modelo replicable de iniciativa social para el desarrollo territorial de Playa Ancha. Esto está impulsado por la UPLA y respaldada por el Ministerio de Educación en el marco de la convocatoria a los convenios de desempeño de universidades regionales. En este sentido, se busca un trabajo en conjunto y una realización de paridades y reciprocidades con centros culturales, juntas de vecinos, instituciones del ámbito privado y público, justamente para ver las condiciones de vida de los habitantes y su mejoramiento. Estamos en este minuto en contacto telefónico con Boris González, quien es justamente encargado de vinculación con el medio de la Universidad de Playa Ancha. Boris González, muy buenos días, bienvenido a Radio Noticias. Buenos días, Ricardo, gracias por la invitación. Un gusto. ¿Cuál es el diagnóstico, o si es que hay un diagnóstico colaborativo o desde la UPLA respecto de Playa Ancha, en donde está emplazada, de hecho? O sea, de hecho, hemos trabajado el día miércoles pasado con cerca de 20 organizaciones sociales. Uh-huh. Llegaron aproximadamente 40 dirigentes sociales, lo que nos da la posibilidad de creer que el trabajo que estamos iniciando ahora puede establecerse con mira, cierto, a fundar una nueva habitabilidad, nuevas relaciones de confianza entre todos los actores y dirigencias, cierto, que está presente en Playa Ancha, siendo un territorio, por supuesto, heterogéneo y muy diverso. Por tanto, lo que nosotros hemos estado haciendo ahora es una especie de catastro de todas las organizaciones que pueden contribuir a esta mirada colectiva, paritaria, donde no haya preponderancia de instituciones por sobre otras y donde también, se pueda valorar el saber y el conocimiento popular presente en estas organizaciones. Ahora, cuando se habla respecto de mejorar las condiciones de vida de los habitantes, lo tomo efectivamente del mismo dato que ustedes entregan en el comunicado oficial, y quiero preguntarte, ¿qué mirada hay respecto de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Playa Ancha? Mucho se ha destacado por su ubicación territorial, por la propia identidad particular que tiene Playa Ancha respecto del resto de Valparaíso. Quería preguntarte un poco qué mirada o qué iniciativa hay ahí. O sea, mira, hay distintos tipos de expresiones que se manifiestan en un cerro efectivamente que concentra casi un tercio de la población de Valparaíso. Nosotros nos hemos estado reuniendo con clubes deportivos, centros culturales, y nos parece que independiente que hay una cierta institucionalidad orientada al quehacer y a la calidad de vida de las personas, no hay una confluencia, una reunión entre actores. Nosotros estamos partiendo, bueno, porque esto también es un convenio que financia el Ministerio de Educación, uh-huh, con algunas líneas base en temas patrimoniales, en temas de convivencia escolar, pero lo que nosotros queremos realmente y con fuerza es impulsar una mesa de trabajo representada lo más ampliamente posible por distintos actores y que sea esa mesa de trabajo donde la universidad va a ser un actor más, cierto, la que determine cómo va a iniciarse este trabajo que tiene una mirada, cierto, financiada por el Ministerio durante 3 años, de aquí a 3 años, pero por supuesto el compromiso es que sea una práctica permanente, que mire al largo plazo y que nos permita, por supuesto, fundar nuevas relaciones de confianza. Lo que queremos precisamente eso, es sacar un poco también a la universidad pública en todo el compromiso y la discusión que se ha dado estos últimos años respecto a lo que tiene que ser la institucionalidad pública y situarla en una relación de pares con las organizaciones sociales permanentes que pueda nutrir, por supuesto, una formación más contextual de nuestros estudiantes. Es un poco el desafío que nosotros estamos asumiendo y que el miércoles partió de la mejor manera, pensando en que la convocatoria y las críticas también que hacen las organizaciones sociales, por supuesto, son certeras. Ahora, en ese sentido, también preguntarte, ¿cuáles son los siguientes pasos? Es decir, se hace un catastro, participan algunas organizaciones, hacen un diagnóstico a vuelo de pájaro, digamos, respecto de cómo entienden el mismo barrio, la misma convivencia o el mismo sector, digamos, de Playa Ancha, para hacer algo más territorialmente más amplio, y cómo también entienden a la misma universidad. Quería preguntarte cómo después entonces se trabaja para poder conseguir una suerte de mirada en conjunto y acciones en conjunto. Claro, mira, nosotros, como te decía, tenemos algunos instrumentos que ya se están desarrollando, como algunos diagnósticos que nos permitan tener información certera respecto a alguna área del barrio Playa Ancha, del cerro Playa Ancha. Ahora nosotros estamos, como te comentaba, trabajando por fundar una mesa de desarrollo territorial, así la hemos denominado, se puede llamar de otro modo, dependiendo de lo que la dirigencia pueda acordar. No queremos ser nosotros los que orientemos una vez más, cierto, la práctica de lo que tiene que ser este convenio y estos proyectos, sino que sea esa mesa la que resuelva algunas áreas prioritarias que puedan impactar en la condición de vida y la habitabilidad de las personas. Por eso te digo que de algún modo la universidad renuncia a un papel que le ha tocado desarrollar durante estos últimos años, más bien unidireccional. La universidad va al territorio y es muy poco lo que vuelve el territorio hacia la universidad. Por tanto, nos sentamos en esta mesa como un actor más. Hay una unidad de innovación social que se ha creado en la Dirección General de Vinculación con el Medio, que precisamente tiene por propósito prestar todo el soporte técnico para que proyectos, iniciativas, relación entre actores pueda potenciar el quehacer, porque de hecho la experiencia que tuvimos el día miércoles fue que incluso dirigente, por ejemplo, de juntas de vecinos, de clubes deportivos, era la primera vez que se conocían. Entonces ya estamos por lo menos partiendo en refundar una relación de amistad, de cercanía política, social, cultural, cierto, entre las organizaciones que alguna vez este país sí tuvo. Boris González, encargado de vinculación con el medio de la Universidad de Playa Ancha, a propósito justamente de este programa, para poder hacer un desarrollo y mejoramiento en las condiciones de vida en este tradicional y muy fuerte barrio de Valparaíso. Muchas gracias con RL Noticias. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Buen día.